Hay un ejército que se está levantando. Un ejército que se está preparando para una misión que trascenderá los tiempos. Alístate. Prepárate. Hay un lugar reservado para vos.